Esta continuación del episodio 226 de Pococo Común, esto que es la parte B del episodio 226, o sea, la segunda mitad de ese episodio. Yo soy Jorge Z y pues les doy la bienvenida otra vez a este podcast de Poco Común y a esta segunda mitad del episodio 226, donde estamos haciendo un recuento de series de anime de la temporada. Así que, pues, supongo que algunos vendrán de ese episodio. Y si no, no importa. Pueden escuchar este episodio sin tanto problema. Y si les interesa, pueden escuchar la primera parte. Así que vamos al audio de intro y empecemos. Y bueno, pues así es, esta es la parte B del episodio 226, donde pues les recuerdo que este es el recuento de series de anime de la temporada verano 2023. Entonces pues continuaremos donde nos quedamos, haciendo pues una reseña de principalmente las series que estoy recomendando que vale la pena ver de esa temporada, o series que mínimo yo estuve viendo, pero también obviamente que pues vale la pena recomendar, más que nada porque pues es muy complicado ver tantas series de todas las que se estrenan por temporada y pues ya es para no complicarme la vida, tomo como política pues si las series dejan de interesarme pues las dejo de ver y ya no las incluyo en este resumen. Bueno, ya con esto pues vamos a continuar. Nos quedamos de hecho con las series de romance y de drama y pues continuamos con ese género ahora con otra serie, la de Ai no Idenshi, que lo traducen como The Gene of Ai, que la traducción en español sería como El Gen de Ai. Bueno, esta es una serie de drama con pues con mucho de ciencia ficción. Resulta que esta serie está ubicada en un futuro cercano donde pues ya existen lo que le llaman humanoides, que son humanos a los cuales se transfirió su conciencia, su personalidad, su, pues prácticamente contenido de su cerebro a un cerebro artificial. Entonces pues a esas personas que ya no tienen su cerebro natural de nacimiento, pues a eso se les llama humanoides. Y pues en este mundo futurista, pues hay muchas, una gran porción de la población pues consiste precisamente en humanoides, personas que ya sea pueden tener su cuerpo original pero su cerebro reemplazado, o su cerebro reemplazado y algunas partes de su cuerpo también artificiales. Entonces pues existen estas combinaciones. Obviamente también hay pues humanos naturales, pero pues con todas las ventajas que tiene pues el reemplazo de en partes en el cerebro artificial o partes artificiales del cuerpo, pues muchos ya no conservan pues su cerebro original. Bueno, en este futuro pues vamos a ver más que nada todo desde pues alrededor, la mayoría de historias alrededor del protagonista Sudo Hikaru, un doctor que se especializa precisamente en tratar humanoides, pero que es en un caso especial, es algo así como el Black Jack de los humanoides, porque recordemos esa serie de Osamu Tezuka, Black Jack, que era sobre un doctor que trabajaba pues fuera de los límites legales de la medicina y resolvía casos excepcionales de accidentes, de enfermedades, de todo eso. Y entonces pues era como pues el genio en la medicina, pues algo así es Sudo Hikaru, que si bien tiene su clínica donde atiende casos normales, también pues a veces atiende pues fuera de las regulaciones casos excepcionales donde pues podrían ser moral y legalmente cuestionables algunos procedimientos que pues él aplica a algunos pacientes para ayudarlos. Pero él pues obviamente, igual que con Black Jack, pues él tiene pues propios valores o términos morales de qué sí está dispuesto a hacer y de qué no está dispuesto a hacer, y eso se lo pone muy en claro a cada uno de sus pacientes. Pero bueno, a través de él pues veremos en cada episodio diferentes historias de diferentes personajes y todas las implicaciones que hay en esta sociedad, y tanto a nivel social como a nivel personal como a nivel también de tecnología, y obviamente a nivel ético, pues la existencia de estas tecnologías donde pues prácticamente puedes manipular el cerebro de la gente, la inteligencia, el consciente, la personalidad de la gente, porque pues todo esto de la transferencia del contenido de cerebro a un cerebro artificial pues obviamente fue ideado originalmente para pues atender casos incurables de padecimientos donde pues solo se solucionaban transfiriendo pues toda esa la psique de la gente en una cerebro artificial. Aparte, para debido a esta evolución también pues se creó una inteligencia artificial que pues prácticamente gobierna las vidas de la gente. Es una inteligencia artificial que pues está basada obviamente en la personalidad de alguien, pero que regula mucho de los de muchas aplicaciones y de cosas que funcionan en la nube. Entonces pues usa la pues por necesidad, por la complejidad de cómo funciona pues ya todo lo que los dispositivos inteligentes, pues la inteligencia artificial pues se encarga precisamente de regular y de controlar y de pues tener orden de todos estos, y aparte pues de proporcionar muchas veces soluciones a muchos problemas de tecnológicos y sociales, porque obviamente pues esta tecnología de humanoides también la involucra la propia inteligencia artificial, porque es una tecnología que en algunas situaciones puede rebasar pues al conocimiento y a la habilidad de la mayoría de los humanos. Entonces pues también la inteligencia artificial pues ayuda a resolver estos casos. Y bueno, Hikaru Usudo está acompañada de la de su linda asistente como enfermera, de esta Risa Higuchi, quien desde un principio vemos que está enamorada de él, pero que también pues ya hasta los últimos episodios, ya casi en los últimos episodios, pues conocemos también su historia y cómo es que se conocieron con el doctor. Porque pues también ella fue uno de los casos que él llegó a atender. Y bueno, aquí veremos casos desde personas que tienen a lo mejor luego que quieren solucionar cosas más de humanas, como ciertos bloqueos emocionales, mentales que uno se crea cuando está... pues cuando uno quiere superarse a sí mismo y que quieren solucionarlo de forma automática modificando su cerebro, y de hecho el propio doctor los enfrenta con esa realidad de que lo tuyo no es un problema tecnológico, sino es un problema emocional y psicológico, pero que les dice, te puedo solucionar eso, pero te traería consecuencias que a lo mejor no te gustarían. Y también problemas emocionales, a veces tanto trastornos psicológicos, donde la gente se vuelve psicópata, o también problemas también de pues emocionales, donde pues la gente a veces se enamora y no es correspondida y quieren solucionarlo de una forma tecnológica y no de pues de la forma tradicional. O también, por ejemplo, por lo mismo de que existe esta inteligencias artificiales, pues obviamente también existen robots que pues prácticamente imitan muy bien la conducta de un humano. Y pues no faltan también las personas que se enamoran de los robots, situaciones también donde por ejemplo entrenan una inteligencia artificial para servir a los humanos. Un caso interesante donde un niño robot lo meten a una primaria a convivir con los niños y aprender de los niños pues cómo interactuar con los niños, cómo solucionar problemas de los propios niños, porque a final de cuentas ese robot, pues la intención es precisamente ser robots de apoyo emocional para los niños, y entonces pues parte de su aprendizaje es convivir y saber tratar a los niños. Pero que vemos por un lado cómo ese robot en el ambiente de la primaria, de una primaria donde está, se vuelve amigo de los niños y lo aprecian mucho, pero después se enteran que pues este mismo robot o una contraparte de él que está conectado con este robot está también siendo entrenado en otra escuela, y a diferencia de la experiencia que está teniendo con estos niños, en aquella escuela pues el robot es abusado, es, o sea, no lo aceptan, no lo atacan, lo critican, lo humillan, pues. Pero pues a final de cuentas es parte del aprendizaje de la inteligencia artificial, pues aprender de la condición humana, así que recibir tanto lo bueno como lo malo. Pero también pues maneja este drama donde pues te ves cómo afecta también la conducta de este robot, tratar con estos dos lados de sociales, donde pues es apreciado y amado, y donde es pues degradado y odiado, y cómo pues esto cambia la personalidad del propio robot. Y muchas historias de drama donde pues se dan, por ejemplo, una madre que sufre una condición psicológica que le hace pues perder la conciencia y que eventualmente la puede matar porque se empieza a degradar su propia psique electrónica, y que pues enfrentan a la familia con esta posibilidad de que sí, hay forma de a lo mejor de alargar su vida, de corregir el problema, pero bajo el costo de que tengan que borrar sus recuerdos desde cierto punto de su vida. Y pues también pues están todos estos conflictos emocionales, sociales, ¿no? Son historias súper interesantes y muy dramáticas que sí luego te conmueven. ¿Cómo luego esta interacción con esta situación de inteligencias artificiales y de nuestra psique insertada en un dispositivo artificial puede cambiar la perspectiva y de nuestra interacción social, pero también nos da posibilidades? Por ejemplo, incluso por ejemplo a la gente trans, se mencionan algunos casos donde pues una persona que pues nació como hombre pero que transfirió su inteligencia pues a un cerebro artificial y pues adoptó un cuerpo femenino, y también y conflictos también de personalidad que luego te acarrean cambios, a veces modificaciones. Y de hecho una historia interesante que en un principio te presentan y que más adelante ya lo ahondan en ello, es pues cómo empieza la historia con la madre de este Hikaru cuando él es niño, el doctor Sudo, su madre, que pues le ofrecen pues la posibilidad de un tratamiento precisamente con un cerebro artificial para curar su condición. Pero pues la madre, un tanto ignorante de las implicaciones de ese tratamiento, pues termina a la larga pues siendo acusada o siendo pues sí, recibiendo cargos criminales por hacer pues permitir una operación que era ilegal y que sentó un precedente para esta tecnología de un caso que pues ya no era permitido por la legislación y por la situación moral que representaba. No les spoileo, pero ya hacia el final de la serie ya te explican mejor por qué la madre de Dr. Zugo pues está en la cárcel, y también pues cuál es o qué es lo que busca Dr. Zugo teniendo a su madre en la cárcel, porque no, así que no todo queda ahí, sino que ahí tiene un asunto pendiente con la situación de su madre. Una historia, una serie de ciencia ficción muy bien escrita y con muchas situaciones de drama muy bien desarrolladas y muy interesantes, que aprovechan la temática que plantea el mundo de esta serie. De hecho, esta mezcla entre ciencia ficción y drama me recordó un poco a la serie de Twilight Zone, a la de Dimensión Desconocida, que en muchos episodios solía mezclar eso, drama con ciencia ficción. Entonces es un poco de eso, pero obviamente menos sobrenatural, algo más centrado o basado en la ciencia. Entonces pues súper recomendable. A lo mejor no para todos, porque obviamente como tiene este componente de ciencia ficción, a algunos a lo mejor no les se puede a que lo que no les guste mucho tratar con todo esto, pero la verdad es que todos estos rollos de ciencia ficción los manejan de una forma tan simple, más o menos fácil de entender, que no creo que sea tanto obstáculo los temas que trata esta serie. Bueno, vamos con la siguiente serie, que sería la de AO no Orchestra. Ah, por cierto, la de Aino Idenshi está disponible en Crunchyroll, para que la chequen en Crunchyroll. Ahora sí, AO no Orchestra. Esta serie pues es de temática de música musical, por lo mismo que dice AO no Orquestra. Y bueno, el título se lo traducen como Blue Orquestra, que se traduciría en español como Orquesta Azul. Desafortunadamente esta serie no estuvo disponible en ninguna plataforma o de forma oficial. Sí, es lo único malo. O sea, solo se puede ver por medios alternativos. No está disponible en plataformas oficiales. Entonces, pues, solo se ve por medios alternativos. Y esta serie, pues, empezó desde la temporada de primavera 2023. Entonces, ya que fue una serie de 24 episodios. Y bueno, pues ¿de qué trata esta serie? Pues esta serie sigue la historia principalmente de este Aono Hajime. Empezamos con él como un estudiante de secundaria que pues es un tanto retraído, ¿no? Le cuesta mucho relacionarse con sus compañeros, pero que pues es muy apoyado por un profesor que pues tiene mucho a empatía para los alumnos y pues y que tiene cierto pues reconocimiento de más o menos, debido a que pues él es hijo de un famoso violinista. Pero desafortunadamente pues la historia que tiene con su padre es lo que lo tiene también en una situación psicológica muy inestable, ya que pues su padre pues en cierto punto de la historia, supongo que cuando muestran los flashbacks, más o menos es, no tiene mucho que pasó de qué sucede, que su padre pues engañó a su esposa, a su madre, y estuvo saliendo con otra mujer en otro lugar. Entonces pues esto devastó emocionalmente a su madre, y pues también él pues se sintió decepcionado de su padre, pero peor aún fue el golpe, porque siendo una persona famosa, su padre pues fueron, tanto él como su madre, pues acosados y presionados por los medios, y pues esto pues le trajo muchos conflictos y un trauma muy fuerte a este, a uno, y pues es, eso hizo precisamente que se volviera más retraído, pero también que pues renegara de pues todo este entrenamiento y preparación que recibió de su padre para ser un violinista, porque él desde, pues, desde niño sí se interesó por ser violinista, pero su padre pues siendo un violinista profesional pues lo estuvo entrenando de forma muy especial pues para que se desarrollara. Pero debido a toda esta situación, pues a partir de este rompimiento con su padre, que pues obviamente los abandonó a él y a su madre, pues también renegó de la música y de tocar el violín. Y desde entonces no ha vuelto a tocar el violín, y pues lo detesta porque pues le recuerda a su padre. Pero pues su maestro que mencionaba, pues que tiene empatía por sus alumnos, está insistiéndole para que vuelva a tomar el violín, pero más que nada para apoyar a una compañera de su clase, o compañera de su escuela más bien, quien pues también fue marginada socialmente por un incidente en la clase de esta chica, y pero que desde el momento en que inicia la serie, pues ella está empeñada pues en aprender a tocar el violín. Entonces, y pues de hecho toca el violín usando un violín que toma prestado del propio maestro, del propio profesor. Entonces pues así se dan las cosas, y eventualmente pues termina siendo convencido a uno para que pues empiece a enseñar a tocar el violín a esta chica que se llama Ritsuko Akine, y pues ella, una chica bastante linda, pues resulta que fue acosada por sus compañeras de clase y marginada, pero ella teniendo un carácter también un tanto terco y un tanto fuerte, pues en vez de doblegarse y pues así que dejar que las otras se salieran con la suya, pues ella por propia voluntad decidió pues dejar de entrar a clase con sus compañeros de grupo, y pues seguir en la escuela, pero no entrar en el mismo salón, no entrar en contacto social con sus compañeros de clase, y pues es apoyada por este maestro, por este profesor, para que pues termine sus estudios dentro de la escuela, pero sin tener que asistir al mismo salón de clase. Una situación bastante peculiar. Y bueno, pues es así como pues a uno pues ayuda primero a enseñarle a Kine a tocar bien el violín. Y esto pues también destapa pues todos los conflictos que trae este Ono, y a Kine, esta Ritsuko, yo esta, sí, pues Ritsuko, sí, cierto, también poco a poco empieza pues a ayudar también a este uno, pues a que recuerde su aprecio que tenía por tocar el violín y por la música. Y bueno, pues ya todo esto sucede ya en el último año de secundaria de ambos. Entonces, pues es cuando deciden, por sugerencia de su propio profesor, que conoce a ambos, pues les sugiere que se inscriban a cierta escuela que tiene una orquesta musical muy famosa. Entonces, pues ya con el impulso de haber vuelto o de haber apreciado su gusto por tocar el violín, es que se inscriben a esta escuela ya en la preparatoria para inscribirse al club de orquesta de esta escuela y pues volver a tocar el violín en el caso de Aono. Pero también que pues al ser una orquesta, pues Aono también pues va a aprender lo que es pues interactuar de una forma diferente con el violín, para tocándolo dentro de una orquesta donde ya no toca solo en solitario, sino que ahora toca en conjunto con otros músicos y que pues forma parte integral de todo este grupo, de todo este ensamble, y donde pues su ejecución, su emoción y su dedicación va a impactar en el desarrollo de la orquesta, en la presentación musical de la orquesta. Entonces pues esto también lo va a enfrentar con muchas cosas a este Aono. Y pues también entrando a esta nueva preparatoria, pues se va a topar con viejos conocidos, algunos a lo mejor no tanto, que no recuerda tanto, como esta Haruko Sakura o este, ay, el otro tipo no me acuerdo cómo se llama, creo que era este Ichiro Yamada, sí, ya me acordé, ya lo encontré más bien. Que pues eran, los conocían de a este Aono de pequeño, porque ellos también concursaron junto con él en algunos concursos de violín. Entonces pues de alguna manera ya lo tenía muy presente y pues lo admiraban ambos, porque veían pues como un prodigio este Aono, lo reconocían como, pues sí, de alguna manera sí, como el prodigio que potencialmente podía ser. Y pues pues con mayor razón lo convencen para seguir con todas las adversidades, seguir en el club de la orquesta. Aparte de esto, pues se reúne también con otro que conoció cuando era niño, a este Nao Saeki, un chico de cabello blanco, que pues va a tener todavía conexiones con este Aono más fuertes y más complicadas también, que van a impactarlo emocionalmente, pero también van a hacerlo pues enfrentar muchas cosas y eventualmente pues desarrollarse y pues abrirse para ya hacer pues sacar todo su potencial. Y también pues este Nao Saeki pues va a ser también mucho su rival de Aono, porque pues él tiene una habilidad semejante a la de Aono, pero él pues obviamente tiene sus propias virtudes y toca de un estilo diferente que pues Aono muchas veces va a sentirse admirado por cómo él toca, este Saeki, y pues va a aspirar a llegar a lo que él hace, y pues van a estar constantemente compitiendo pues para demostrarse a uno al otro que pueden ser mejores. Aparte de esto, pues conoceremos toda la dinámica social y también pues técnica de esta orquesta, donde conocemos a muchos personajes de la orquesta, que es algo que también me fascinó, cómo desarrollaron tantos personajes de la orquesta. Desde el propio diseño de los personajes son muy distintivos, muy característicos. Me gustó cómo reconoces inmediatamente a fulanito, sutanita, etcétera, apenas verlo, y luego relacionas sus personalidades y cómo cada uno va a tener sus propias historias, sus propias interrelaciones con los demás. Y a pesar de haber tantos personajes, son tan memorables todos ellos, de una forma o de otra, que pues vas a terminar así como que conectando mucho, teniendo mucha empatía por la mayoría de los personajes en esta orquesta. Algo que va a ser súper interesante y vas a enriquecer mucho el mundo de esta serie. Una serie pues con mucho drama, con muchos altibajos, historias de pues trágicas, de bullying y pues de acoso, y también de tragedias dentro de sus familias. O sea, pues mucho de lo que son historias de adolescentes, pero todo esto conectado también con pues con la vida que es pues dentro de la propia orquesta, que se de hecho su propio desempeño dentro de la orquesta va a estar muchas veces conectado con su situación emocional de cada uno de los personajes. Y personajes que todos evolucionan, todos cambian, todos reaccionan entre sí a su interacción. Lo que te dice de un buen drama, donde los personajes no son cuadrados, sino son constantes, de que siempre son igual y no cambian ni sin importar qué, sino que aquí toda la interacción social que existe dentro de estos personajes es pues muy orgánica, y todos van a reaccionar e interactuar y a evolucionar de conforme se van dando las cosas en la historia de esta serie. Una serie que a lo mejor no es la más extraordinaria de las series de esta temática de música, pero la verdad no te va a ser indiferente. O sea, va a ser de todas maneras una serie muy fascinante, muy divertida, muy pues emotiva también. Y la verdad, otro detalle que he de mencionar, aparte de que el diseño de personaje se me hizo muy bueno, este manejo de la historia, de cómo los canijos, de manera muy intencionada, cómo cortaban cada episodio, cómo los dividían, que siempre supieron terminar un episodio en alguna situación donde te quedabas como que enganchado, que decías, ¿y ahora qué va a pasar? Y pum, te corta el episodio para que te quedaras ahí enganchado, esperando a ver qué sigue en la historia. Un bonito final de esta serie, me gustó mucho. Y por último hay que mencionar que pues esta serie, justo ya hacia el final, se anunció que va a tener segunda temporada. Entonces, aunque se sentía ya como el final de la serie, lo que vimos, pues tiene potencial, sí, para contar todavía más historia. Me gustó mucho. Desafortunadamente, como dije, esta serie solo se encuentra en medios alternativos. O sea, su servicio no oficial de streaming favorito o de descarga de anime es como lo tienen que buscar, porque no está en ninguna plataforma oficial de streaming. dúo orquesta a una orquesta. Bueno, la siguiente, vamos con la siguiente serie que fue mi, creo que de mis favoritas de esta temporada, es del género de comedia. Diría que es comedia y slice of life, más que nada. Ay. ¿Qué hice? Quise una jalada. Ahora sí. Bueno, la siguiente serie es de Kiruneko wa Kyomo Jutsu, que lo traducen como The Masterful Cat is Depressed Again, que lo traduciríamos en español como el gato majestuoso está deprimido de nuevo hoy. Esta está disponible en Crunchyroll. Es una serie que no sabía qué esperar de ella, porque está bastante raro el concepto de la serie, porque nos presentan una serie donde pues una mujer de oficinista, esta Saku Fukuzawa, pues resulta que vive con un gato enorme llamado Yukichi, y que este gato enorme pues prácticamente le hace como el ama de casa de ahí de su departamento, y pues la atiende, limpia el departamento, hace manualidades, ordena todo, tira la basura, va de compras por la despensa, hace de cocinar para ella. O sea, no, la prácticamente pues es como su esposa de esta Fukuzawa, esposa, esposo, como sea, alguien que está ahí al pendiente de ella cuando ella trabaja, cuando sale a trabajar a la oficina. Entonces se me hace eso ya de por sí está bastante raro, pero pues bueno, esta historia pues resulta que empieza con que pues ella, esta Saku, pues en un día nevado en invierno, pues de regreso de la oficina, pues se encuentra abandonado en la calle a este Yukichi siendo un cachorro, abandonado en la calle. Cuando lo encuentra como un cachorro, pues tiene el tamaño normal de un gato pequeño, de un gato de pocos meses de nacer. Entonces pues lo recoge y lo adopta, pero pues resulta que cuando llega a casa con ella, pues descubre que su casa pues está toda llena de basura, llena de bolsas de basura, desordenada, sucia, todo eso, y que ella pues así que vive en buenas condiciones. Pero sin embargo, con todos sus problemas que pudiera tener debido a la mala organización que tiene pues de su vida como adulta, yendo a la oficina y regresando a casa, pues aún con todo eso, pues ella se preocupa por darle un espacio y atención adecuadas a este Yukichi. Le pone una cama donde dormir confortablemente, y siempre está preocupada por alimentarlo bien. Pero resulta que pues Yukichi obviamente no era un gato normal, sino que era un gato que al parecer tenía, pues era muy inteligente a tal punto de que pues prácticamente piensa o entiende las cosas de un humano, y empieza pues a adaptarse a vivir una vida como cualquier persona normal, y más porque pues sí empieza a interesarse en cosas del cuidado de la casa. Primero pues le molesta toda esta situación de que esté en sus las bolsas de la basura en el departamento y pues busca la forma de pues recogerlas y tirarlas. Aprende a limpiar, aprende a cocinar y así eventualmente, o sea, ya es como vemos que llega a este punto donde prácticamente él hasta camina en dos patas y anda con un delantal dentro del departamento. Y no solo eso, sino que luego se pone un abrigo y sale de compras a la tienda de autoservicio y ya medio mundo lo ubica. Pero pues la gente, al principio obviamente todo el mundo se saca de onda con Yukichi, pero la mayoría dicen, es un tipo con una botarga. La mayoría asumen eso, que es un tipo en una botarga, y muy pocos realmente se dan cuenta que pues es un gato, un gato real. De hecho, parte de la comedia de esta serie es que pues a Saku siempre le preocupa que pues sus vecinos y el resto de gente descubran que pues viven con un gato anormal, un gato gigante, y que su gato es el que prácticamente la cuida, porque de hecho mucho de la rutina que es un tanto chistosa es que esta Saku nuevamente llega ya toda cansada y toda ahí a su departamento y prácticamente desobligada, y él luego le ofrece que se cambie de ropa, que se vaya a bañar, ya que cene, ya tiene la cena preparada, y hasta le da masaje y todo eso, y le da una bebida en caso de que, por ejemplo, venga de beber con sus compañeros de trabajo. Pues también la atiende para que así que bajar de la borrachera, que pueda dormir bien. Y no, o sea, la atiende como reina este Yukichi, pero en parte también porque le fastidia pues esta actitud tan desobligada que tiene esta Saku de no cuidarse a sí misma y de no cuidar su departamento. Y eso precisamente es lo que lo frustra y es lo que lo obliga pues a estarla cuidando constantemente. Y luego pone su cara al Yukichi, así como de una sonrisa maliciosa. Y hasta la regaña esta Saku, porque él no habla Yukichi, pero siempre hace gestos o tiene reacciones que luego entiende esta Saku cuando se enoja, cuando se sonríe, o incluso hay situaciones chistosas. Por ejemplo, Yukichi es fan de un grupo de idols, entonces hay incluso un episodio donde está haciendo los quehaceres de la casa y Yukichi empieza así como a tararear los temas musicales de ese grupo. Y pues también esto da todo tipo de malentendidos de que Yukichi que es una botarga, y por ejemplo en su oficina dicen, no, que tú cocinas muy bien y siempre estás bien presentable y fresca al siguiente día de la borrachera o cosas así. Y entonces pues muchos admirados de ella, pero pues obviamente su secreto es que precisamente Yukichi se hace cargo de ella y pues resuelve todo, prácticamente la tiene siempre en óptimas condiciones y siempre aparte pues le prepara el almuerzo para llevar al trabajo, porque también pues en el trabajo todo el mundo ha admirado por los almuerzos que lleva esta Saku, y pues la consideran como, eres una buena cocinera porque siempre llevas unos almuerzos muy bien elaborados y muy sabrosos. Y hasta luego le piden las recetas y pues ella se mete en un enredo, porque obviamente ella no sabe cocinar nada, todo se lo debe a Yukichi, y pues ni modo de decirle, mi gato me hizo eso, o mi gato esto hizo aquello o lo otro, y déjenles, pregunto a mi gato. Entonces también todo tipo de situaciones pues chistosas se dan. Y Yukichi, como siempre, pues un tanto un gato muy orgulloso, que pues también se da su importancia. Entonces cuando se enoja o molesta esta Saku con sus actitudes a este Yukichi, pues se enoja y también la castiga, y también y pues se da todas estas situaciones chistosas. Y aparte pues conocemos otros personajes, por ejemplo el jefe de esta Saku, que la invita por ejemplo a una fiesta infantil de su sobrina junto con este Yukichi, y está como, ¿cómo voy a llevar a mi gato? Y quién sabe qué. Y pues también resulta que su sobrina de su jefe, pues también en algún momento te conoció a Yukichi, y ella sí sabe que es un gato y lo admira y dice, ay, qué bonito gato, quién sabe qué. Y lo admira. O por ejemplo en la tienda donde va a comprar Yukichi, pues desde un principio les llamó la atención que fuera un gatote de compras a su tienda. Entonces, sean situaciones también chistosas. Por un lado, pues los otros clientes fascinados con Yukichi, de ahí verlo comprar y interactuar y todo eso. El jefe de la tienda, pues súper fascinado y aquí, y prácticamente admira a Yukichi y quisiera saber todo de él. El gerente de la tienda y una de las cajeras, pues primero lo ve con desconfianza, pero luego pues de alguna manera pues también quiere ser de su círculo social, ya que pues esta Saku en una de esas contadas ocasiones pues muestra su lado admirable, genial de ella, rescatando a esta chica, a esta cajera de esa tienda, de una situación pues peligrosa, porque sorpresivamente Saku pues cuando se da una situación peligrosa, crítica, pues sabe reaccionar e incluso sabe pelear. Y entonces también y también entre estos elementos de comedia vemos algunos episodios donde muchas veces pues se compara el propio Yukichi y esta Saku a este Yukichi con gatos normales, y dice, ¿por qué este Yukichi no le interesan las mismas cosas que los otros gatos? O si hiciera tal cosa como hacen otros dueños con otros gatos. Y así, y se ve, y eso da pie a muchas situaciones ridículas y chistosas de esta Saku con este Yukichi. La verdad, una serie bastante chistosa y muy conmovedora, muy confortable, que la verdad disfrutas mucho la experiencia de cada episodio, que igualmente tiene momentos emotivos, reconfortantes, pero mezclados también con muchas situaciones de comedia que están muy bien insertadas. Una serie tanto chistosa como conmovedora. Por eso digo que es una serie comedia y slice of life. Entonces, pues, está. Me fascinó esta serie. Esta serie, pues, está disponible en Crunchyroll para que pues la chequen. The Masterful Cat is depressed again today. Así es como se llama en inglés. Y bueno, pues ya con esto cerramos pues las reseñas de pues las series que concluyeron en esta temporada y que vale la pena que vean. A continuación voy a hacerles pues un breve recorrido por las otras categorías que siempre les menciono, que son pues las series que fueron continuación, segundas, terceras partes de series que ya habían se habían transmitido antes y que continúan la historia o son spin-off o algo así. Y pues después de eso, pues también les hablaré de las series que todavía no concluyen, que todavía están continuando, que todavía hay episodios transmitiéndose. Bueno, vamos entonces con todas las secuelas, con las continuaciones. Empezamos con una secuela que creo que mucha gente espera en esta temporada. A ver, dejen cargo la información. Ahora sí. Que es pues la tercera. Yo consideraría que es tercera temporada. Porque algo, hay que mencionar una cosa bastante rara que están decidiendo hacer en cuanto a cómo están programando o transmitiendo las series. Porque, por ejemplo, últimamente muchas series las están transmitiendo en bloques de 12, 13 episodios. Entonces, muchas veces terminan esos en esa temporada. Tenemos una pausa de la serie y una o dos temporadas después o más resulta que aparece una continuación. Y pero lo extraño y a veces que te rompe es que lo manejan como si fuera el siguiente episodio luego del último episodio que viste de la temporada anterior. Y como lo están manejando así, pues prácticamente dicen, pues es la misma temporada, nada más hubo una pausa. Y no te ponen temporada 2, no, sino que te ponen que es prácticamente la misma serie, pero el siguiente episodio. Y por eso luego cuando ya llegamos a la tercera temporada, cuarta temporada de alguna serie, en el título aparece como segunda temporada. Y tú dices, no manchen, ya van por la tercera temporada y apenas lo ponen como segunda temporada. Entonces, pues es lo que está pasando ahora con muchas series, que te las están partiendo en bloques de 12, 13 episodios. Y luego, pues tú lo percibes como que ya van en la tercera, cuarta temporada. Y ellos lo manejan, no, apenas vas en la segunda temporada. De hecho, me está recordando a Attack on Titan con su temporada final, final, final, final, segunda parte, final, tercera parte. Que tú dices, no manchen. Si no tenían la intención de concluirlo en esa vez, ¿por qué le llamaban final? Y bueno, aquí se da la misma, una situación similar. Bueno, empezamos entonces con esta, primero con esta serie que mucha gente esperó, Mushoku Tensei 2, Isekai Itara Honki Des. Das, perdón, Honki Das. Que recordemos que en inglés se traduce como Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Season 2. Que se traduce como Mushoku Tensei Reencarnación Sin Trabajo Temporada 2, según. Aunque ya van, como les dije, ya van en la tercera, en el tercer bloque de episodios. Pero bueno, esta serie que recordemos que trata la historia de, pues es una serie de temática isekai. Entonces recordemos que el protagonista pues es un tipo que murió en nuestro mundo y que reencarnó en otro mundo, con, en este caso como un bebé dentro de una familia. Entonces pues empezó una nueva vida desde cero en este mundo de fantasía, porque por lo regular son mundos de fantasía. Bueno, el chiste es que en nuestro mundo el protagonista pues era pues un tipo que se volvió de estos tipos que se recluyen a sí mismos y se apartan de la sociedad, pero lo peor del caso es que pues fue por debido a esta situación, un hikikomori, ya me acordé. Debido a esta situación, pues fue repudiado por toda su familia y fue prácticamente despojado, lo malanzaron a la calle y pues así que lo abandonaron. Y todo esto pues a raíz también de todo el bullying que, como suele suceder, sufría el protagonista. Pero aparte de esto, pues resulta que el protagonista pues también tenía su pues su lado muy pervertido. Entonces también siempre estuvo, tuvo estas ansias de tener sexo, de involucrarse en relaciones sexuales. Pero bueno, el chiste es que este tipo, después de pues este historia pues trágica, donde pues termina muriendo solo, abandonado en la calle, reencarna en este mundo donde pues pues como suele suceder con series isekai, a pesar de que pues nace en ese otro mundo, pues retiene todos sus recuerdos e inteligencia del mundo anterior. Esto quiere decir que desde bebé ya tenía la conciencia de un adulto. Por lo tanto, pues él pudo conscientemente planear su vida, empezar a planear su vida desde bebé y empezar pues a estudiar, a mejorarse como persona, lo cual le dio cierta ventaja en la vida. Y pues es así como pues aprendió, por un lado, de los libros y de su madre y de una institutriz, una mentora, sobre la magia, que pues se vuelve muy poderosa en la magia, pero también se vuelve pues hábil, al menos suficientemente capaz en el combate con armas, debido a su padre, que pues también pues era un experto guerrero, y pues que de él aprendió al menos lo básico. Y pues de todo esto pues con de vez en cuando fanservice, situaciones pervertidas explícitas, sexuales, como por ejemplo que vemos pues luego a veces cuando tenía relaciones sexuales con sus padres, no explícitamente, pero luego era notorio que sucedía. Y pues la admiración que tuvo por su maestra en la magia, esta Roxy. Y pues el protagonista llamado Bruce Greyrat, que pues después de un incidente, pues resulta que el pueblo donde vivía fue devastado, y muchas de las personas que vivían ahí, igual que él, terminan siendo teletransportados por un desastre mágico. Termina siendo teletransportado lanzado a otra región en el mundo. Entonces pues es como así empieza la aventura de este protagonista, de Rudios Greyrat, pues viajando por el mundo, tratando de pues recuperar, reunir a su familia y a sus seres queridos, incluyendo pues a su amiga de la infancia, Silfi. Entonces pues ahora vemos pues cómo, después de pues una decepción amorosa donde pues se consumó pues así que su amor por una chica con la cual estuvo viajando y protegiendo por mucho tiempo, pues se separan. Y pues él, decepcionado pues porque se siente abandonado por esta chica, que pues tuvo también sus razones pues de dejarlo atrás a él, pues él continúa su travesía pues a otras regiones del mundo, esta vez a regiones en el norte, o sea, nevadas y todo esto. Y pues primero, la primera parte de esta temporada vemos pues cómo tiene que lidiar con esta depresión, con esta decepción amorosa y pues sí, este episodio muy depresivo de donde prácticamente no se valora a sí mismo y donde aparte pues tiene, está consciente de que existe un demonio que pues lo ve como potencial amenaza, entonces puede volvérselo a encontrar y puede pues matarlo. Está en esta región pues así que sobrellevando su vida, hay todo deprimido y todo esto, sin socializar muy bien con los demás, pero esto lo hace un tanto insensible a pues a la proximidad y al aprecio de los demás, y cuando pues se vuelve parte de una party que sale de aventureros, de un grupo de aventureros que pues salen de cacería constantemente y todo esto, pues a pesar de que está con ellos, pues le falta como que esta empatía con los demás, y pues a pesar de que los salva y de que pues se vuelve alguien importante para ellos, al final hace algo pues imperdonable para uno de ellos y pues termina rechazándolo, o al menos pues sí, termina mal los términos. Esto pues finalmente ya para la segunda, o más bien las dos siguientes tercios de la serie, pues decide ir a una famosa academia de magia a la cual es invitado, porque al parecer pues su reputación se hizo tan grande que pues quieren invitarlo a esta academia pues como un alumno especial, donde pues él más que estudiar se va a dedicar a hacer investigación, y pues ve esto como una oportunidad en parte para investigar sobre la magia que pues causó todo este desastre, y también para pues mejorar sus habilidades. Y entonces pues mucho de esta temporada pues también se desarrolla en esta academia de magia, en un contexto como que últimamente se hizo de moda en muchas series de anime estas academias de magia. Y bueno, pero pues aquí conoce, por un lado tiene tres encuentros bastante interesantes. Uno con una chica o chico, primero, que primero piensa que es un chico, pero después descubre que es una chica llamada Fitz, que pues es bastante hábil y pues que la ayuda mucho en su vida dentro de la escuela. Pero también conoce otra chica que resulta que ella también viene del mismo mundo que él, o sea, de nuestra realidad, pero que a diferencia de él, que él reencarnó pues con una persona de ese mundo, pues esta chica resulta que la fue teletransportada, transferida de nuestro mundo a ese mundo. Entonces pues ella está en ese afán de investigar y descubrir alguna hechizo, alguna magia que la devuelva a nuestro mundo. Entonces eso la hace experta pues en ciertos hechizos que tienen que ver también con el desastre que destruyó el pueblo de Rudios. Y finalmente otro encuentro interesante. En primera se reencuentra también con otro tipo medio creepy, un príncipe de un reino que alguna vez enfrentó y que terminó convirtiéndose en su discípulo. Ah, pues ahí lo reencuentra. ese príncipe que es un tanto pervertido, un tanto geek, pero sobre todo se encuentra con un demonio muy grandote y musculoso, que pues en cierto punto de la historia se aparece en esa academia específicamente para enfrentar a este Rudeus, porque resulta que este demonio, que es este demonio grandulón, pues conoció a la otra demonio que le dio una habilidad especial a este Rudeus. Entonces pues le habló de él, y pues él interesado en conocer a Rudeus, pues va a visitarlo, y después de un enfrentamiento pues se vuelven pues compañeros, aliados. Y pues vemos esta historia un tanto dramática, con ciertos momentos pervertidos. Digo, eso es algo que nunca deja de haber en esta serie, pero con un buen desarrollo de historia, que pues siempre estás esperando a ver ahora hacia dónde apunta la historia de esta serie, y donde muchos de los personajes y de lo que sucede tiene un trasfondo que en un principio a lo mejor no te puedes plantear, pero que conforme van interactuando los personajes y hablando de sus situaciones, pues descubres que hay cosas, más cosas detrás de cómo, de por qué son como son los personajes y por qué suceden las cosas que suceden. O sea, todo siempre tiene, es lo fascinante de esta serie, que todo aquí tiene un trasfondo y no es tan simple ni tan sencillo, y pues que los personajes a final de cuentas todos tienen sus circunstancias y todos tienen sus motivaciones. Bueno, esto es la tercera, yo diría, temporada. Bueno, la otra serie que tuvo secuela fue la de Horimiya, ahora con Horimiya Piece. Ah, por cierto, Mushoku Tensei, como de costumbre, está en Crunchyroll y Funimation. Y bueno, como dije, esta que sigue, Horimiya, ahora como Horimiya Peace. Recordemos qué serie era esta de Horimiya. Horimiya es una serie de una serie romántica. Sí, una serie romántica, donde pues el propio título pues habla precisamente de la relación de estos dos personajes principales, de Hori y Miyamura. Esta que pues en la serie inicial o serie original pues vemos la cómo se conocen y cómo se convierten en pareja, cómo pues sí se relacionan y cómo son cada uno de ellos. Hori con una chica con una personalidad fuerte, que es admirada por las otras mujeres de la escuela, pero que debido a su personalidad fuerte también es un tanto malentendida. Y Miyamura, que un tanto retraído, pero que también lo ven como un chico rebelde por su apariencia, porque trae piercings y todo esto, pero que resulta que fue un círculo vicioso, una equivocación que él cometió, donde pues todo empezó con un tatuaje que por impulso decidió ponerse en el cuerpo. Y recordemos que en Japón, y más en el ambiente escolar, pues está muy mal visto que traigan tatuajes. Entonces pues esto lo oculta, siempre está ocultando, ¿no? Y pues, pero aparte de esto, pues como consecuencia, él también toma la decisión equivocada de pues ponerse piercings, y pues eso le da un look más rebelde, más así, y pues toda la en su escuela lo malentienden. Por un lado, en la escuela se ve como un nerd antisocial, y en la calle si lo ves como un un rebelde acá con piercings y tatuaje y todo. Entonces, pues es, a final de cuentas, un tipo muy sencillo, muy tranquilo y muy hogareño, que pues resulta un buen complemento para esta Hori, digo, para esta Dizzy, para esta Hori. Pues terminando, pues a final de cuentas, pues complementándola, muchas veces él es el que la atiende, el que pues corrige todas sus necesidades, es más aseado, más ordenado, muchas veces va a su casa a cocinar o a ayudar a la limpieza o cosas así, y más porque pues muchas veces esta Hori pues es la encargada del orden en su casa, y pues Miyamura pues es su soporte emocional, pero también físico de alguna forma. Y bueno, pues se vuelve muy no solo apegado a Hori, y se vuelve en pareja a final de cuentas, sino también pues se vuelve pues alguien muy apreciado por la propia familia de esta Hori. Y con este desarrollo de historia, pues es como conocemos a todos los otros personajes que son amigos de ellos, y que pues de alguna manera tienen incidencia en su relación amorosa de ellos dos. Bueno, pues partiendo de esto, de que ya está establecida esta relación romántica de ellos dos, pues tenemos esta serie, Hori Miyapies, donde pues van a ser una serie de historias paralelas, alternas, algunas historias del pasado o previas de los personajes. Aquí ya como que le quitan un poco el protagonismo a esta Hori y a este Miyamura, y volteamos a ver a todos los otros personajes, a sus historias, a sus pasados, y pues algunas también pues situaciones o historias que se dan paralelamente a lo que sucede con esta Hori, con este Miyamura. Entonces, pues un poco de comedia tiene esta serie, situaciones románticas, de drama, hay un poco de todo en esta serie. La verdad está bastante divertida, porque precisamente te da una variedad de diferentes historias con todos estos personajes que ya de por sí son bastante divertidos, interesantes, que a lo mejor en la serie principal no desarrollaron tan bien, pero que ya con esta serie como que nos complementa contándonos todas estas historias que pues nos dan mejor un acercamiento más a los personajes. Y sospecho que esta serie está sacada de historias cortas que seguramente escribió la propia autora. Sí, porque creo que es manga de autora shoujo. A ver. Ah, no, Daisuke. Hagiwara Daisuke es hombre. Es el autor de la serie. Bueno, aunque luego hay autoras también mujeres que ponen seudónimos masculinos, pero bueno, independientemente de nombre y sexo de la autora o autora, de algo que tienen las series tipo shoujo, tipo románticas en el formato de manga, es que existe mucho la costumbre de que, aparte de que pues te van contando la historia principal de la relación romántica de los personajes, por lo regular en cada tomo del manga te incluyen nuevamente historias extra, historias paralelas que complementarias. Por lo regular, en cada tomo de cada manga te incluyen este tipo de historias donde te cuentan pues otro aspecto de la serie que no está tan conectado o que no contribuye tan de forma tan significativa a la historia principal. Entonces sospecho que mucho de esta serie Horimiya Peace pues está hecha de todas estas cortas historias que seguramente publicó a lo largo del manga, que acompañaban pues la historia principal. Entonces pues es un buen complemento para la serie original, la serie principal, serie romántica, y en este caso pues historias, algunas chuscas, algunas dramáticas, algunas simplemente divertidas, donde vemos sobre todo un poco más de los otros personajes que acompañan a los protagonistas de esta serie. La verdad, una serie que me dejó bastante satisfecho, muy divertida. Entonces la recomiendo como un buen complemento para la serie de Horimiya. Si bien la serie pues inicia ya con pues asumiendo que ya conoces a los personajes, entonces no hay mucha presentación de los personajes, y de hecho yo como que sí, como que dije, ¡ah, chillones! Sí vi Horimiya, pero lo vi hace un año o algo así, ya ni me acuerdo de qué temporada salió Horimiya. Entonces ya ni me acordaba mucho de los personajes, y pues como que esto un poco al principio sí como que me tuvieron que empezar a refrescar un poco quién era quién, qué personajes eran y todo eso, porque como digo no te los presentan, sino que más o menos, o sea, sí a lo largo del primer episodio sí tienes un panorama conforme van interactuando de quién es quién, quién es amigo de quién, quién es pareja de quién, etcétera, pero no, o sea, como que lo vas redescubriendo o descubriendo. Y esto lo menciono por aquellos que a lo mejor vayan a ver esta serie sin conocer la serie original de Horimiya, de que va a chocarles un poco el hecho de que les metan los personajes de trancazo, pero que conforme se va desarrollando las historias te vas a familiarizar con ellos. Entonces a lo mejor no es tan recomendable que la vean sin haber visto Horimiya, pero no es tan difícil entrarle a esta serie sin haber visto la serie original de Horimiya. No es tan difícil, pero sí te va a sacar un poco de onda al principio. Y buen complemento entonces para la serie original de Horimiya. Esta serie está disponible en Crunchyroll y Funimation, Horimiya Peace. Vamos a la siguiente continuación, que sería la de encargo información, Hataraku Mao-sama segunda temporada, que yo diría que no es segunda temporada sino ya tercera, creo, tercera o cuarta, pero bueno, nos marcan como segunda temporada en algunos sitios. Yo diría que es ya como la cuarta, creo. Bueno, Hataraku Mao-sama, o también conocida en inglés como The Devil is a Part-Timer, que se traduciría como que el demonio es un trabajador de medio tiempo. Bueno, de esta serie, recordemos que la primicia es sobre pues este Mao, el rey demonio, que precisamente después de su combate final con la heroína, esta Emilia, pues como resultado de esta batalla, pues él es transportado junto con esta heroína a nuestro mundo. Claro, después de haber sido derrotado. Entonces, pues ya siendo transportado a este mundo, pues él, para subsistir, pues empieza a vivir trabajando para una cadena de, pues para un restaurante de comida rápida, un típico McDonald's se podría interpretar. Entonces, pues empleado de McDonald's es como empieza, pues vive o lleva la vida en este, en nuestro mundo, mientras que y adoptando obviamente otra identidad de nuestro mundo, de una apariencia ya más humana, este rey demonio. Y esta Emilia ahora pues adopta el nombre de Yusa Emi, y pues ella trabaja como una operadora telefónica. Y así es como pues llevan una vida normal en nuestro mundo. A partir de esto, pues ellos se reencuentran, primero teniendo una rivalidad, pero a lo largo de la historia pues vemos como este Mao, pues a pesar de ser el rey demonio, pues al final de cuentas él no busca la guerra, no busca pelear, simplemente busca pues llevar una vida armoniosa. Y aunque pues siendo un empleado de un restaurante tipo McDonald's pues no le da para mucho, pues vive en, por lo tanto, en un departamento muy humilde, donde pues termina cogiendo a sus otros dos sirvientes o generales, que también pues tienen que llevar una vida ordinaria en nuestro mundo. Y de aquí pues empiezan a aparecer otros personajes que pues empiezan también a llevar pues vidas normales, ordinarias en nuestro mundo. Y pues todos ellos van a seguir con esta vida normal, pero sin embargo pues va a haber una constante intervención de pues de las diferentes facciones, de los diferentes personajes, de las facciones en conflicto del mundo en el que vienen, que al que de la tierra de la que vienen, a la que llaman Ente Isla. Entonces pues de vez en cuando pues aparecen personajes en nuestro mundo para causar conflicto y caos, ya sea para castigar a este Mao o para obligar a esta Yusa a que pues regrese a su mundo, o que pues asuma su rol de heroína y pues ataque a este Mao. Y pues se da todo estos tipos de conflictos con cierta regularidad cuando aparecen diferentes personajes del otro mundo. Y pues para este punto de la historia pues ya hay varios personajes del otro mundo que están viviendo una vida convencional, regular en nuestro mundo. Y en esta temporada pues dos chicas que aparecen en esta serie, una amiga de esta Emi, amiga de trabajo, y esta pues ella hace, más bien esta amiga pues es otra persona más de nuestro mundo que pues descubre toda la verdad de estos personajes que pues vienen de otro mundo, aparte de que recordemos que también tienen como aliada a esta Chiho Sasaki, quien es aliada de este Mao y quien está enamorada de hecho de él, y que pues es de nuestro mundo. Pero también pues ella ya en esta temporada pues empieza a aprender pues a usar el mismo poder que usan algunos de los personajes en la serie. Aparte recordemos que pues ahora están cuidando a una niña llamada Alas Ramos, quien es como la encarnación de una espada sagrada, o sea que se puede convertir en cualquier momento en una espada sagrada, y pues que está al cuidado de esta Emi y de este Mao, esta Ada Ramos. Pues resulta también que en esta temporada se aparece la... Pues más bien, no esta temporada ya, más bien, y aquí continúa ese encuentro que tuvieron con la hermana de Ada Ramos, esta Ariette. ¿Cómo? Ariette Ada. Que es otra encarnación de la contraparte de esa espada de Ada Ramos. Nada más que esta tiene apariencia más de adolescente. Bueno, el chiste es que... pues aquí empieza la serie ya con la aparición de esta pues hermana de Ada Ramos, quien pues resulta que aparece con el padre de esta Emi, quien que era uno de los personajes que estaba buscando precisamente esta Emi, que aparece en nuestro mundo. Pero al mismo tiempo que sucede esto, pues esta Emi decide hacer un viaje de regreso a Ente Isla, pues simplemente para arreglar asuntos allá, y que pues tenía planeado regresar después de un tiempo a nuestro mundo. Pero ahí pues detienen una trampa y pues la tienen atrapada en, pues como que obligada, forzada a adoptar su rol de heroína para servir como emblema o como pretexto para de nuevo continuar con las batallas y con las guerras. Entonces pues va a depender de este Mao y de sus amigos pues regresar a Ente Isla, que ahora por fin vamos a ver pues cómo es Ente Isla de nuevo, y pues cómo llevan pues cosas de nuestro mundo para enfrentar la situación, y sobre todo para rescatar a esta Emi, esta Emilia, pues de quien la tienen cautiva. Y pues se da toda esta historia y todo este conflicto ahora en el otro mundo. Entonces de esto trata esta segunda temporada, o más bien tercera o cuarta, de Hataraku Mao-sama. Bueno, la siguiente serie, esta está disponible en Crunchyroll, por cierto. Siguiente serie que tuvo continuación, que esta sí es segunda temporada como tal, es la de Shinigami Bokchan Tokuro Maid, que lo traducen como The Duke of Death and His Maid, que sería como el conde, o sí, algo así le llaman, como el conde de la muerte y su criada, su sirvienta. Bueno, esta serie de animación en 3D pues continúa esta historia de este pues aristócrata que pues es el primogénito de su familia, y que en cierto punto de pues de su vida cae una maldición por culpa de una bruja que pues hace que cualquier cosa que toque este conde, que se llama simplemente le dicen el conde Bokchan, pues este conde pues lo, la maldición lo que hace es que cualquier cosa que toca pues muere, mata cualquier cosa que toque. Entonces por lo tanto no puede entrar en contacto con nadie si no puede morir. Y pues mucho de la historia trata obviamente de que él está buscando pues la cura para esta maldición, pero es acompañado de su criada, quien pues también es alguien que lo ama. Bueno, se vuelven una pareja a final de cuentas, está Alice. Su criada, por cierto, bastante sexy y que siempre está provocándolo. Entonces pues continúan con esta vida diaria donde pues interactúan con algunos brujos y personajes sobrenaturales, más que nada en búsqueda de quitarle la maldición. Bueno, pues en esta siguiente temporada, pues vamos a ver un poco más, sobre todo, un poco más de desarrollo de la historia de estos brujos, de los que son amigos de este Zain y de esta Kof, quienes pues están también en la búsqueda pues de ayudarlo para quitarle su maldición. Sin embargo, en esta temporada descubrimos cuál es uno de los más importantes poderes de ese Zain, que tiene muy ocultos y por el cual lo están persiguiendo. Y también vemos pues la historia, un poco más de la historia del pasado, pues de cómo sucedió pues todo este asunto de cuando le cayó la maldición al conde. Y también conocemos pues la historia de la bruja que pues es la hermana de la bruja que lo maldijo, esta Doles, quien pues pasa de ser la enemiga en la temporada anterior de ellos a ser pues un personaje más con el que interactúan y con el que de alguna forma llegan a un acuerdo, y más inesperadamente por la intervención de hermano menor del conde, de este Walter, quien pues termina pues inesperadamente y sin buscarlo, él pues enamorando a esta Doles, a esta bruja. Entonces de alguna forma se vuelve temporalmente como en su aliada de este de Bogdan. Y de hecho pues aquí conocemos otro grupo de personajes. Por un lado, los del circo, a que se unen este Zain y Stakov, que pues al parecer tienen algo más allá de lo que aparentan, y que pues dan todo tipo de situaciones curiosas, interesantes, divertidas. Y también pues conocemos otros brujos, y ya para el final de la temporada algunos hechiceros humanos que aprendieron a usar magia, que están pues buscan también vengarse de esta de la bruja, que al final de cuentas también maldijo al conde, porque pues resulta que esa bruja también pues le causó males a todos estos personajes. Entonces pues ya hacia el final de la serie también veremos cómo pues le ofrecen al conde y a esta Alice pues unirse a su academia de magia, para pues precisamente para que aprendan a usar, en el caso del conde, pues su propia maldición en su beneficio, y esta Alice pues tal vez para que pueda aprender magia. Pero sobre todo pues porque tiene la misión o el objetivo de regresar en el tiempo para enfrentar a esta bruja y quitar sus maldiciones. Entonces pues los ven como potenciales aliados. Una serie con buen fanservice, bastante comedia y pues algo de aventura. Una serie fascinante, interesante más que nada, y pues que en esta temporada agregó más personajes y pues nos cuenta un poco más de todo el trasfondo de lo que está sucediendo, y nos da una posibilidad de que a la larga pues tal vez encuentre por fin una solución a su maldición el conde. Bueno, otra serie, esta está disponible en Crunchyroll. Otra serie que tuvo continuación fue la de Sugar Apple Fairy Tail. Bueno, un título completamente en inglés, que sería, se traduciría como el cuento de hadas de la de el cuento de la hada del azúcar de la manzana. Eso. Esta es la, obviamente, la segunda temporada. Y en este caso, pues recordemos que esta serie trata sobre un mundo donde pues existen unos artesanos especialistas en trabajar, hacer confecciones que son tanto estéticas como sabrosas, como comestibles, de azúcar, hechas con azúcar, que esta azúcar la obtienen de las manzanas. Y pues en este mundo donde también existen las hadas, y donde de hecho hay un todo un lore de las hadas, de cómo nacen, de que nacen bajo circunstancias como que específicas, y que dependiendo de qué situación nace el hada, es el tipo de hada que se genera. En este caso, pues vemos más que nada la aventura de esta Anne Halford y Shalfen Shal. Anne Halford, esta artesana de la azúcar, y Shalfen Shal, quien es un hada guerrera que hasta este punto había sido su protector de Anne, pero que pues también era una potencial pues pareja amorosa de Stan, como que hay cierta relación romántica entre ellos dos. Y más que nada, pues esta temporada fue muy esperada. ¿Por qué? Porque la temporada anterior nos dejó en un punto crítico, donde pues aunque Stan ya había sido por fin certificada, reconocida como una maestra artesana del azúcar, que es un reconocimiento que solo recibe por medio de la realeza, entonces ya por fin recibió este reconocimiento profesional. Justo cuando recibió este reconocimiento, pues resulta que con tal de protegerla, Shalfen Shal, pues accedió a irse con otra mujer a un lugar lejano. Como dije, todo esto para proteger a esta Anne. Entonces, pues a partir de entonces nos dejamos que aunque esta Anne ya era una profesional, ya no tenía al hada que ama. Entonces pues esta temporada empieza precisamente donde pues ahora se pregunta dónde está él, a dónde fue y por qué se fue. Entonces pues con la ayuda de sus aliados, de sus amigos, pues averigua dónde fue y pues va a buscarlo. Y aunque esta situación rápidamente se soluciona y pues regresa de alguna manera con ella, pues ahora se queda en otro taller de donde confeccionan pues estas esculturas de azúcar, pues a ayudarlos para sacar adelante a su taller, donde pues veremos pues nuevas confecciones, pero donde también veremos pues algunas situaciones dramáticas, todo tipo de dificultades para pues sacar adelante y a este taller que pues está casi en la ruina, y con todo tipo de personajes inusuales. Pero también va a haber mayor peligro y más drama, porque eventualmente conoceremos a otra hada, que es una hada cruel y asesina, que pues va a estar matando a mucha gente y que va a terminar pues amenazando a todos los personajes, y sobre todo y en especial a Anne y a este Shalfen Shal, porque pues él quiere, esta hada rebelde y cruel, pues busca ser el rey de las hadas, pero más que nada buscando matar a los humanos. Y Anne siendo pues alguien importante para Xiang Fengshan, pues es secuestrada precisamente para obligarlo a que se convierta en aliado de esta otra hada guerrera. Entonces también tenemos este pues drama que se va a dar con este otro personaje, y pues unas situaciones bastante peligrosas y crueles. Y pues algo que tiene mucho esta serie es que tiene giros de historia que, aunque a veces se sienten un poco forzados, como que a veces no se sustentan bien, pero el chiste es que le da muchos giros dramáticos a esta historia. Le meten mucho drama, mucha tensión, así como que es de vida o muerte y cosas así. El diseño de personajes sigue manteniéndose en la misma calidad, bastante estético, bastante atractivos todos los personajes, tanto hombres como mujeres. Y pues el peculiar diseño de personaje de esta bien, bien delgadita, que es algo que llama la atención, que la dibujan bien delgadita, linda y bien flaquita. Entonces pues vamos a ver todos estos dramas donde pues gira el mundo en torno de pues lograr hacer esculturas de azúcar, que de hecho mucho de lo que de los problemas se solucionan pues precisamente fabricando diferente tipo de confecciones de esculturas de azúcar. Y un poco también de la historia, pues con algo de acción y peligro. Entonces pues se mantiene estos melodrama de esta serie. Y esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente continuación. Como dije, en esta temporada hubo un montón, pero un montón de secuelas. Como dije, como una tercera parte de todas las secuelas de series, digo, que se estrenaron esta temporada fueron secuelas de muchas series. Entonces, pues por eso ahora este segmento donde estoy hablando de todas las continuaciones se está extendiendo un poco más, porque son mucho más series que continuaron. La siguiente serie que continúa es la de Mononogatari, que lo traducen como Malevolent Spirits o Espíritus Malévolos. Recordemos de qué trata esta serie. Esta serie en primera pone sobre en este mundo la existencia de espíritus que se encarnan, o sea, toman forma humana a partir de objetos que pues se cargan pues de la energía espiritual de la gente, que con el uso cotidiano, después de mucho tiempo, pues toman forma humana. Estos espíritus que provienen de objetos, algunos de estos pues pueden convivir pacíficamente con la gente. Estos espíritus ya me encontré cómo se llaman, los Tsukumogami. Pues hay aquellos, como dije, que pueden convivir pacíficamente con la gente, pero hay muchos otros que pues ven como enemigos a los humanos y pues buscan constantemente atacarlos. Entonces pues hay grupos de especialistas, de guerreros, que precisamente se encargan de enfrentar a todos estos Tsukumogamis. Bueno, y pues aparte de esto, tenemos pues la historia de esta Bota Nagatsuki y de Kunato Hyoma, que pues proviene de una familia de una larga tradición de poderosos guerreros contra los Tsukumogami, y que perdió sus hermanos a manos de un Tsukumogami que provenía de una sombrilla. Entonces, que asesinó a sus hermanos frente a sus ojos. Y pues se ha entrenado para cobrar venganza. Pero la historia empieza con que, pues, precisamente para refrenar un poco estas ansias de venganza y pues que aprenda un poco a controlar esta furia, pues le asignan la tarea de proteger a esta Nagatsuki Botan, una chica que tiene pues poderes inherentes para los Tsukumogami. Entonces atrae mucho la atención tanto de humanos como Tsukumogami, porque puede tanto ser proteger a los humanos de los Tsukumogami, como también puede servir como arma para los Tsukumogami. El chiste es que esta Botan pues tiene que estar constantemente protegida y supervisada, y pues a Hyoma le encargan esta tarea para que pues aprenda a convivir con unos Tsukumogami que no sean enemigos. Y pues obviamente ella está protegida por un grupo de Tsukumogamis, que pues a los que se les conoce como el set de la novia, ya que pues todos ellos en conjunto representan como una especie de dote de novia que le entregaron a ella desde que era pues una niña, que pues se encargan o se materializaron para pues protegerla. Y su misión es, o sea, la aman y la aprecian mucho y pues dan su vida por protegerla. Y pues también, aparte de que pues siendo el set de la novia, pues también otra misión que siempre buscan es encontrarle una pareja, que de hecho pues este Kunato pues es el candidato ideal para que se convierta en el novio de esta Botan. Y bueno, en esta temporada pues a partir de un festival que se da en el barrio, pues se aparecen unos Tsukumogami especiales que pues han estado peleando por los humanos por mucho tiempo. Estos Tsukumogami pues se aparecen de forma muy heroica pues salvando la situación. Estos Tsukumogami es Suzumi y quién más, a ver, Sumabiki y Fukie, Sumabiki y Suzumi. Todos ellos son unos Tsukumogami que provienen de instrumentos musicales. Entonces pues a ellos les gusta interpretar música. Y pues pues son los nuevos aliados que están para proteger a Botan. Pero resulta que aparece pues un Tsukumogami que pues tiene relación con la sombrilla. Esto pues despierta todas las alarmas y este Hyoma pues la enfrenta, pero descubre que pues es muy poderosa y a duras penas logra someterla. Esto con la ayuda de estos nuevos aliados. Después de esto pues esta Botan me imprimiera la mansión donde vive esta Botan pues resulta dañada, y uno de sus protectores resulta pues dañado también. Y entonces pues la trasladan a la residencia de una de las familias importantes de ahí de Kioto para que la protejan. Y pues parte de la temporada precisamente es vivir en este lugar. pero al mismo tiempo pues también convocan a todos los del set de la novia, a todos los Tsukumogami, que son pues los protectores de Botan, a pues a una reunión especial para pues cuestionarlos. Y pues recae sobre todo sobre las manos de Hyoma la protección de Botan. Entonces pues obviamente todo esto es sospechoso, y pues esto es solo un pretexto para que pues surja un enemigo más poderoso e inesperado, que va pues obviamente ir tras de Botan, pero también que Botan pues detrás de ella en esta serie, también en esta temporada, descubrimos que tiene un secreto, que tiene algo oculto dentro de sus habilidades y dentro de su propia conciencia, que es tras lo que van los nuevos enemigos, que pues son más poderosos. Y también Hyoma pues va a desarrollar nuevas habilidades y de alguna manera va a mostrar una maduración en cuanto a su personalidad, en cuanto a sus objetivos. Aparte de que vamos a ver un giro en la historia que va a poner todavía va más peligro a esta situación, y donde prácticamente todos los guerreros que pelean contra los Tsukumogami van a tener que pues enfrentar a su mayor reto hasta el momento, y pues va a desatarse toda una batalla muy crítica, muy emocionante. Y pues hay que mencionar que esta serie, a final de cuentas, lo que más vale la pena de la serie pues es toda esa acción, todos esos combates que van a seguir siendo muy emocionantes. Entonces pues vamos a ver una buena temporada con mucha acción, buena aventura. Y por cierto, muy buenos diseños de personajes, muy bonitos diseños de personajes. Las mujeres las dibujan muy atractivas, y en general el diseño de personajes es bastante atractivo. Me gusta mucho el diseño de personajes de esta serie. Y bueno, pues esto es la segunda temporada de Mononogatari, que está disponible en Crunchyroll. Por último, vamos con la conclusión de otra serie. Creo que sí, se me hace que sí es conclusión. Bueno, ahorita les menciono qué serie es. Y es la de... A ver. Es la de Mix Meisei Story Second Season Nidome Nonatsu Sora Nomuko, un título bien largote, que a final de cuentas simplemente lo acortan en la traducción como Mix Season 2 o Mix Temporada 2, que sería Mix la historia de Meisei. Bueno, esta serie es una de las obras de Mitsuru Adachi, uno de los más importantes escritores, creadores de manga en Japón, que prácticamente lleva escribiendo mangas desde los 80s. Entonces pues ya le lleva una larga trayectoria, y que sobre todo se distingue este autor por hacer mucho manga muy bien escrito de deporte, donde pues mezcla muy bien la acción deportiva, muy buen drama y muy buena comedia. Es por lo que te caracteriza mucho de los manga que escribe Mitsuru Adachi. Bueno, este de Mix Meisei Story pues eso es otro de muchos mangas que he escrito sobre béisbol, pero en este caso lo especial de esta serie es que está conectado con uno de sus manga más importantes que ha escrito en su historia. Me refiero al manga de Touch. Touch es, creo, de las series más famosas, más populares, que ha escrito Mitsuru Adachi, de sobre béisbol. Bueno, pues esta serie de Mix pues está conectada con o está escrita como la una historia en el futuro de la realidad de Touch, donde pues los personajes de esta serie existen varios años, muchos años adelante de los sucesos o después de los sucesos de la serie de Touch, con la misma escuela Meisei en la cual estudiaron los protagonistas de la serie de Touch, pues ahí existiendo, y donde ahora estudian los protagonistas de esta serie, y donde pues también los protagonistas de esta serie pues son se vuelven pues los jugadores titulares del equipo de béisbol de Meisei, que también pues tienen el potencial de llevarlos al campeonato. Pero como dije, esta serie no solo es deporte, no solo es béisbol, sino que también tiene muy buen drama y muy buena comedia, que en este caso lo más llamativo de esta serie es que ha logrado algo que ninguna otra serie adaptación en anime de la obra de Mitsuru Adachi había podido lograr, que es reproducir mucho de la comedia que vemos en el manga original de las obras de Mitsuru Adachi. Tiene un estilo de comedia un tanto sarcástico, un tanto tiende mucho a romper la cuarta pared, a burlarse de los clichés y las fórmulas ya muy gastadas de las series, que dice, hey, por ejemplo, hey, aquí no debería que suceder tal cosa, y así como que hacen el comentario casual, rompiendo un tanto la cuarta pared. Entonces, así comedia de ese estilo maneja mucho esta serie, y en esta adaptación anime pues por fin vemos mucho de esa comedia de esa serie. En este caso pues la historia sí ve a los hermanos, principalmente a los hermanos Tachibana, que pues son hermanos hermanastros. ¿Por qué? Porque pues se dio la situación donde pues el padre de dos de ellos murió, y la madre del otro también murió, y pues ellos, sus padres, así que madre y padre, se casaron, y pues todos ellos se convirtieron en hermanos, estos que ya eran hermano y hermana, y tuvieron un tercer hermano. Todos ellos, pues sobre todo este Soichiro y Toma, pues tienen la misma edad, y por lo tanto forman pues una combinación de pitcher y catcher en el equipo de Meisei de béisbol. Aparte de esto pues son apoyados por su hermana menor Otomi, quien pues Otomi resulta ser como pues una potencial prospecto romántico de este Toma, que pues como es el hermano que no está vinculado por sangre a la familia, pues obviamente sé que tiene la posibilidad de convertirse en su pareja. Y aunque no lo demuestran abiertamente la mayor parte de la serie, ya casi hacia el final de la serie pues nos dan como que un momento donde ya se da la posibilidad de que pues puedan convertirse en pareja o Tommy y este Toma. Aparte de esto pues tenemos otra chica que es la manager del equipo, esta Haruka Oyama, que es la hija del coach del equipo, quien pues también es un potencial prospecto romántico para el otro hermano, este Soichiro, otra chica también bastante atractiva. Y bueno, pues en esta temporada pues vemos ya su camino ya hacia las ya sea la nueva temporada de béisbol, donde pues se están preparando para ahora sí pues avanzar más en los en las series y pues apuntando ya a ir hacia el campeonato. Entonces pues ya vemos esta posibilidad de que pues por fin el equipo llegue al campeonato. Esto más aparte, rodeado de otras situaciones cómicas, inesperadas, dramáticas a veces, donde pues por ejemplo tenemos a este otro personaje, por un lado los hermanos Akai, que son, uno de ellos está en el equipo de Meisei, y el otro hermano pues está en un equipo rival. Entonces se da esta rivalidad entre hermanos. Y también de este personaje que pues padece amnesia, pero que ya en esta temporada pues por fin van a develar quién realmente es él, que de por sí ya para aquellos que conocen el manga de Touch ya se daban el color de quién era este tipo. Porque otra cosa que hay que mencionar es que como tiene conexión con la serie de Touch, aquí vemos uno que otro personaje de ya pues como adulto, que en la serie de Touch eran adolescentes. Entonces pues aquí varios de los personajes que eran adolescentes en la temporada original, aquí ya son adultos. Y pues uno de los personajes que de hecho estuvo viviendo en la casa de los Tachibana, pues por fin descubre cuál es su identidad, aunque no recobra su memoria, sino más que nada se topa con gente que lo identifica y que le dice que tú eres esta persona, o tú eres el tío quién sabe qué. Entonces ya es como él pues asume su identidad, y pues esto da pie para que pues otros personajes que formaban parte de su pasado pues ya lo ubiquen y pues se haga esta conexión con lo que sucede en el pasado. Pero sobre todo en esta serie, en esta temporada más bien, algo que nos tiene acostumbrado el autor Mitsuru Adachi es que siempre, y de hecho a lo largo de la serie, siempre está jugando con esto de que ya la audiencia sabe que el autor tiene la tendencia a hacer esto. Entonces como que juega con la audiencia haciéndoles creer que va a pasar algo trágico, porque siempre este Mitsuru Adachi, en la mayoría de sus series, sobre todo de las de béisbol, y más teniendo conexión con la de Touch, siempre hay un episodio, hay un momento de la historia donde sucede un suceso muy trágico que cambia el giro, la dinámica de la historia a partir de ese punto, de ese momento trágico. Pues aquí también se da ese momento trágico de la serie. Y más que nada, no quiero hacer mucho spoiler para aquellos que no conozcan mucho la obra de Mitsuru Adachi, que es muy un buen mangaka, para que pues simplemente estén enterados de que en esta temporada va a suceder algo muy crítico que va a afectar profundamente sobre todo a los protagonistas y en general a todos los personajes. Y de un lado que a la, o de un personaje que a lo mejor puede que no se lo esperen. Entonces pues también vamos a tener un drama bien grueso, ya, y sobre todo hacia el final de la serie, al final de la temporada, no manchen. Porque esta serie, aunque se maneja mucho en un tono ligero, un tono cómico a veces. Algo que tiende a hacer Mitsuru Adachi es que sí, maneja mucho de sus historias de un tono muy ligero, pero dentro de entre broma y broma de repente toca situaciones muy muy dramáticas, muy densas, y pues de esta serie no va a ser la excepción. Y ese final de la serie, aunque todavía mantiene un tono ligero, de trasfondo se va a ver el impacto de esta situación, de este momento dramático en todos los personajes, cómo van a reaccionar, cómo les afectó. Entonces, pues es un muy buen cierre de la temporada. Merece mucho verla. Sobre todo, necesitan verla aquellos que ya se aventaron la primera temporada, porque esto es precisamente lo que faltaba para redondear la historia que ya nos habían presentado en la primera temporada de Mix Meisei Story. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Y bueno, y ya con esto cerramos todas las series que fueron continuaciones. Como vieron, fueron un montón, pero un montón de series que fueron secuelas, continuaciones, spin-off de series que ya habían estado. Ahora vamos, y esto ya en manera más express, más rápida, pues hablar de todas las series que todavía no terminan, que todavía siguen estrenando episodios en la siguiente temporada, entonces que todavía tienen para largo para continuar. Empezamos con una que, por cierto, también fue segunda temporada, que no solo todavía no termina, sino que también fue segunda temporada, y que es una serie bastante popular, bastante famosa. Me refiero a Jujutsu Kaisen, esta serie que, recordemos, donde nos plantea un mundo donde pues existen pues criaturas como espíritus o demonios malignos que pues atacan y asesinan a la gente, y donde pues existen pues grupos de hechiceros, a los que les llaman hechiceros, que son pues humanos que tienen pues habilidades sobrenaturales, muchas de ellas basadas en maldiciones también, y que las usan para precisamente pelear contra todos estos espíritus y criaturas sobrenaturales para proteger a la humanidad. Y en este caso, pues vamos a esta temporada va a estar dirigida como que dos arcos principales. Un arco muy corto que va a ser como un flashback, una historia del pasado, precisamente de este Gojo, del principal protagonista de esta serie. Pues, bueno, o el personaje más relevante, más icónico de esta serie. Este Satoru Gojo, quien pues ya desde la temporada anterior pues habíamos reconocido que era pues un hechicero con muy grandes poderes, al que todo mundo respetaba o al menos le tenía miedo precisamente por estos grandes poderes. Pues en los primeros episodios vamos a ver una historia corta, un arco de historia corta, donde nos cuentan el pasado de Gojo cuando era adolescente, cuando todavía pues no se ganaba su grado ya de hechicero de mayor jerarquía. Entonces pues vemos en este pasado cómo pues era él, y pues cómo se relacionaba con algunos de los hechiceros que conocía en ese entonces, tomando sobre todo como mayor relevancia su compañero, así que su compañero de armas, Suguru Geto, quien pues también es un hechicero poderoso, claro, no al nivel de Gojo, pero que pelea en varias batallas junto con él, y que pues sobre todo en este arco tienen que proteger a una chica, una adolescente llamada Riko Amanai, quien pues va a ser como una especie de recipiente para la reencarnación del líder de todos los hechiceros. Entonces pues la tienen que proteger y acompañar para que pueda asistir a su ritual. Entonces pues es objetivo de varios grupos, tanto de hechiceros malévolos como de un grupo religioso que en este entonces existía. Y pues vamos a ver estos combates y cuál es el destino de esta chica, pero también, si sobre todo hacia el final de este arco de historia, vamos a ver sobre todo qué pasa con este Geto Satoru, Dios Suguru, Geto Suguru, porque pues hacia el final de este arco de historia pues se va a empezar a cuestionar cuál es el rol de los hechiceros y también cuál es el rol de la humanidad, y se va a empezar un poco a desconectar de su lado más humano, más empático con la humanidad, y que pues apunta a lo que podría haber pasado con él hacia el futuro. Y también pues aquí vemos pues ya el despertar completo de los poderes de este Gojo. Y bueno, pues este arco de historia se cuenta como en 6 episodios más o menos, y después de esto pues ya regresamos al presente, donde pues ya pues regresamos a los personajes que ya conocemos, a este Yuji Itadori, a Megumi Fushiguro, a esta Nobara Kusigaki y a todos los demás hechiceros, pero ahora en una misión aún más peligrosa, donde pues va a resultar que el principal objetivo ahora del grupo de los demonios y de los hechiceros malignos va a ser el propio Gojo, porque pues como siempre pues lo han visto como una de sus principales amenazas. Entonces pues han creado todo un plan bastante elaborado para detenerlo y para sellarlo. Entonces pues la mayor parte del resto de la temporada pues va a seguir esta historia, donde pues este Gojo va pues peligrar, va a terminar siendo sellado, tal vez, no lo sabemos, y pues como los otros hechiceros pues tienen que enfrentar a los diferentes obstáculos y peligros, y pues muy buenos combates, muy buena acción. La verdad, una temporada que sigue manteniendo esta dinámica, esta acción bastante emocionante. Sigue siendo una temporada muy divertida, muy emocionante. Los temas de entrada y de salida a lo mejor no son tan buenos como los de la primera temporada, lástima, pero igual vamos a tener muy buena acción en esta serie, y sobre todo vamos a ver el regreso de algunos de los villanos de la primera temporada. Entonces pues también vamos a ver qué pasa después de lo que pasa en la primera temporada. Sí, porque a lo mejor al principio de esta temporada nos saca un poco de onda que nos cuenten el pasado y más que nosotros esperamos qué iba a pasar después, pero a final de cuentas sí nos cuentan también pues en qué continúa la historia. Sigue siendo igual de emocionante esta temporada. Entonces, para que lo sigan viendo, disponible en Crunchyroll y Funimation. vamos a la otra serie que todavía no concluye y que empezó, de hecho, en esta temporada, que es la de Nanatsu no Maken ga Shinai Suru o Reign of the Seven Spellblades, el reino de las siete espadas mágicas o espadas de hechizo. Esta serie nos plantea un mundo, una realidad donde pues estaría súper inspirada en la realidad de Harry Potter. O sea, prácticamente la historia se ubica en una escuela, una academia tipo Hogwarts. Prácticamente es como una réplica. En muchos aspectos está muy inspirado en los aspectos mágicos, en la estética, en la dinámica. Hay muchas citaciones donde dices, esto lo sacaron de Harry Potter. Entonces, pero también en este caso es una virtud de esta serie, porque supieron imitar y reproducir los aspectos más fascinantes, más mágicos, más interesantes de cómo retratan el mundo en Harry Potter. Entonces, como que trasladaron, imitaron mucho de esta realidad, lo trasladaron a esta versión de esta realidad, donde pues los hechiceros igual van a esta academia, pero donde les dicen desde el principio, ¿saben qué? Van a aprender mucho, pero también van a correr mucho peligro y no nos hacemos responsables si existe la posibilidad de que mueran en el camino de convertirse en hechiceros. O sea, ahí está el peligro, ahí si no se hacen, de plano si dicen no nos hacemos tan responsables de eso, ustedes ya saben, como que les hace de repente, dice, ustedes ya saben a lo que se avientan y pueden correr peligro. Claro que hay cierto orden, cierto control en la academia, pero aquí como que es un tanto más caótico, como que más bien internamente los estudiantes son los que ponen un tanto el orden dentro de las instalaciones, y los maestros en esta academia como que son más de, fungen un papel más de supervisión y de instruir nada más. Y pues dentro de esta academia, por ejemplo, existe un calabozo entre las habitaciones, las de los estudiantes, muy al estilo de la de Hogwarts, de estas escaleras que se mueven y todo eso, algo así, pero aquí lo hicieron de forma más masiva, donde es un laberinto enorme. Y bueno, y pues aquí vamos a ver diferentes situaciones caóticas donde los propios estudiantes son las que las generan, por rivalidades, por enemistades, por diferentes situaciones, y donde pues sobre todo vamos a ver desde el principio cómo se forma un grupo de aliados, de estudiantes que pues se hacen amigos y aliados, dirigidos o liderados por este Oliver Horn, y por otros 1, 2, 3, 4, 5 otros 5 estudiantes que son Guy Greenwood, Kathy Alto, Michela McFarlane, Nanao Jibilla y Pete Weston. Y en el caso de Nanao Jibilla es un caso especial porque pues es el elemento japonés que metieron en esta realidad muy occidentalizada, muy al estilo de Harry Potter, donde así que pasaría en esta realidad tipo Hogwarts con un personaje japonés también incluido, donde pues ella originalmente, esta Nanao, pues era una muy hábil espadachín que sacaron del campo de batalla para instruirla como hechicera. Y aparte que en esta realidad los hechiceros no solo usan varitas como en la realidad de Harry Potter, sino que también usan unas espadas con las cuales hacen hechizos también. Y de hecho que hacen tienen duelos de magia de combate, de magia de combate, donde pelean con las espadas, pero estas espadas las combinan con hechizos. Entonces son combates donde pelean físicamente, pero usando hechizos también. Y pues vamos a ver cómo afrontan diferentes peligros, como dije, desde monstruos que se escapan, desde un combate en un coliseo donde los ponen injustamente contra monstruos, duelos entre estudiantes, obviamente, y donde vamos a ver pues la historia de todos los personajes, pero sobre todo el trasfondo de este Oliver Horn, que pues tiene una misión o un objetivo en específico para haber entrado a esa escuela, y donde pues tiene que ver con una venganza a nombre de su familia, que fue pues afectada por hechiceros que están en esta academia, aparte de que lo tienen a él vigilado. Entonces pues también va a haber ahí un complot y todo tipo de intrigas dentro de esta historia, pero donde al final de cuentas pues va a prevalecer sobre todo esta amistad y alianza entre este grupo de amigos, que pues van a algo principal de esta serie, es que van a pelear codo a codo para protegerse y ayudarse mutuamente, incluso en situaciones donde pues el propio protagonista Oliver no te debería tener la necesidad de intervenir, pero que siendo al final de cuentas sus amigos, pues corre el riesgo para ayudarlos y para rescatarlos, donde va a haber mucha acción con magia y pues una contribución de mundo, donde pues estás muy muy muy muy inspirada en la red de Harry Potter y de la Academia Hogwarts. Entonces pues es prácticamente como qué pasaría si agarras muchos de los elementos de Harry Potter y los metes en un contexto de una serie más estilo anime, a final de cuentas. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Y otra serie que pues es la nueva versión o un remake de una serie ya bastante conocida, que ya tiene bastantes años que salió, pero que es súper súper famosa y que creo que mucha gente la estuvo esperando. A ver, me refiero a la nueva versión de Rurouni Kenshin, Meiji Kenkaku Romantan Rurouni Kenshin, también conocido anteriormente como Samurai X en algunas regiones. Esta versión de Rurouni Kenshin, que pues prácticamente es volver a contar la vieja conocida historia o la vieja serie de que conocimos en los 90s, pero con una nueva forma de contarla, con nueva estética, pero es ya la conocida historia de este pues grandioso espadachín que pues se ganó la fama de ser pues es un asesino, un despiadado guerrero, un despiadado samurái que mató a muchos enemigos pues del gobierno, y que pues se ganó una fama de ser muy violento y de matar a mucha gente, pero que pues estamos ya en la realidad del Japón de la era Meiji, donde pues Japón se está modernizando y donde los samurái ya quedaron sin empleo y ya no pueden cargar sus espadas y pues imponer su relevancia, sino de hecho ya los samurái están extinguiéndose en esta era. Y pues Kenshin, el protagonista, pues está en este camino de redención donde se convierte en un vagabundo con una espada con el filo invertido, o sea, la parte filosa de la katana la tiene del lado contrario de donde debería estar. Y pues quien se dedica sobre todo a proteger a los débiles y pues a impartir la justicia mientras vaga por Japón. Esto es al menos al principio de la serie, ya que pues precisamente al principio de la serie conoce a esta Kaoru, a esta Kamiya Kaoru, esta chica que pues es la última heredera de un dojo de Kendo y que pues trae su propio estilo de combate y a quien pues ayuda al principio de la serie y quien le insiste a final de cuentas a Kenshin que pues se quede a vivir en su dojo como agradecimiento en un principio, pero también pues por apego, porque se vuelve pues un amigo y un aliado para ella y para el resto de personajes que van a empezar a aparecer a lo largo de la historia, varios de ellos. Entonces pues vamos a ver toda esta aventura a lo largo de los episodios donde pues Kenshin va a estar pues usando su poder no letal para detener a todos estos renegados, a todas estas personas crueles que están causándole daño a la gente en esta era pues ya de paz. Entonces pues ahora está usando su fuerza para redimirse y sobre todo para proteger a los débiles e impartir justicia. Y pues como recordamos, en esta aventura pues van a ir acompañados este Kenshin de obviamente Kaoru, de este Yahiko, un niño que también pues se va a aprender a ser espadachín como discípulo de Kaoru, y Sanosuke, un tipo bastante fuerte pero que usa más la fuerza bruta para pelear. Y pues donde también van a enfrentar pues todo tipo de rivales, enemigos muy poderosos, muy peligrosos, en muchos combates, sobre todo combates con espadas. Una serie emocionante, de muy buena acción. Y pues esta adaptación respetó mucho de la historia original, le agregó algunos detalles y sobre todo como que, como suele estar siendo con muchas adaptaciones más recientes, se está pegando más al manga, está quitando mucho de las cosas que a lo mejor había agregado la versión de los 90s, algo de comedia, o sea, sigue teniendo momentos cómicos, pero ya no tantos, sino que toma un tono un poco más serio y como que desarrollan un poco más los personajes, como que hay un mejor desarrollo del trasfondo de la mayoría de personajes. Entonces pues hasta dónde va, bastante interesante, bastante emocionante. Y pues prácticamente nada en sí en cuanto a historia, pues ya la conocemos la historia, simplemente una nueva interpretación un poco más apegada al manga, más que nada. Y pues hasta ahorita lo que he visto pues van en apenas derrotaron a Oshishinomori, y pues todavía no falta que aparezca un personaje que a muchos les fascina, que es este Hajime Saito, que es, se podría considerar como uno de los mayores rivales de Kenshin, pero que él pues trabaja para el gobierno, entonces no es tanto enemigo sino más bien rival. Y bueno, pues a final de cuentas está valiendo mucho la pena esta adaptación. Vamos a una serie, a esta está disponible, por cierto, Kenshin en Ronin Kenshin en Crunchyroll. Vamos a una serie que me está fascinando, que en un principio pues así como que la veía con reservas, pero ya me atrapó esta serie, porque cada vez se pone más intensa, más interesante. Me refiero a Dark Gathering, esta serie que está disponible en High Dive. Pues esta serie de Dark Gathering sigue la aventura de tres personajes de este Gentoga Keitaro, un tipo que tiene pues la habilidad de percibir espíritus malignos y demonios, y de hecho que aparte tiene pues también esta situación de que los atrae mucho a su atención de todos estos espíritus malignos, entonces es como un imán de muchos de estos. Keitaro y Yayoi Hosuki, esta niña que tiene varias peculiaridades. Una principal es que tiene unos ojos con unas pupilas extrañas que tienen forma de calavera, que pues obtuvo estos ojos debido a una maldición donde pues estos ojos, o más bien es una habilidad que tiene, pero estas pupilas con forma de calavera tienen una razón de ser, porque se supone que con una parte de la pupila ve pues como ve una persona normal, y con la otra parte ve o puede percibir, puede ver todos estos espíritus malignos y maldiciones, y ellos aparte pues son acompañados de pues esta chica que es muy atractiva llamada Eiko Hosuki. Esta chica que pues es muy muy normal, más allá de su apariencia física muy atractiva, pero que tiene una pues un tanto extraña, friki, fascinación por todo lo sobrenatural y sobre todo lo maldito. Entonces pues a ella le emociona siempre salir en aventura con esta Yayoi pues a lugares malditos a atrapar demonios, porque más que nada de esto va a tratar la serie, de que esta Hosuki Yayoi pues resulta que de más chica sus padres fueron asesinados por un espíritu maligno muy poderoso. Entonces pues ella está buscando venganza y la posibilidad, porque bueno, también se menciona que tal vez no estén muertos sino que simplemente fueron atrapados, entonces pues también esa posibilidad de rescatarlos. Entonces pues ella, en este afán de cobrar venganza, pues ha investigado sobre los espíritus malignos y ha desarrollado métodos para enfrentarlos, más que nada usando principalmente pues obviamente elementos que tienen poderes pues sobre los espíritus, como sal y cosas así, amuletos y demás cosas, pero aparte usando recipientes, en este caso en forma de muñecos de peluche, que los usa estos recipientes para atrapar a todos estos espíritus malignos. A todos estos los tiene encerrados en su habitación y pues los tienen con un sello, con un control, donde pues hace que todos ellos pues no puedan atacarla a ella, y aparte se quieran atacar entre ellos. ¿Esto para qué? Pues porque por naturaleza los espíritus malignos y todo esto se consumen unos a los otros, o sea, el más fuerte se traga al más débil y así. Y pues usa a los muñecos de peluche para atrapar a estos espíritus malignos. ¿Cuál es su intención? Pues ir juntando espíritus malignos para que ellos peleen contra otros espíritus malignos y los puedan destruir, desterrar, derrotar. Entonces, pues los usa como herramientas para que se peleen contra los otros espíritus malignos al cargarlos en estos muñecos de peluche malditos. Y pues Keitaro, a pesar de que tiene esta habilidad de percibir espíritus malignos, pues él tiene un pavor, un terror a enfrentarse a ellos, y obviamente no quiere nada que ver con ellos. Pero pues eventualmente es convencido por Yayoi y por esta Eiko para que salgan de aventura constantemente a lugares que se saben que son malditos, para atrapar el espíritu del cual pues reciben noticias. Y pues el objetivo de esta Yayoi a la larga va a ser pues atrapar suficientes espíritus, y sobre todo espíritus muy poderosos, para tener pues un ejército, y sobre todo ejércitos poderosos que puedan enfrentar pues al espíritu que atacó a sus padres de esta Yayoi, y también para que le quite pues la maldición que tiene este Keitaro, porque tiene una maldición en su mano donde constantemente tienen que estarla, primero tiene carga guantes y aparte tienen que estarla haciéndole rituales de purificación para que no le afecte esta maldición. Y eventualmente también descubriremos que esta Eiko también tiene el mismo tipo de maldición que este Keitaro. Entonces pues va a haber también otra razón para que pues quieran deshacerse de sus maldiciones cada uno de ellos y cobrar venganza en el caso de Yayoi. Y donde cada aventura, cada incursión para atrapar espíritus dañinos está bien contada, bien relatada. Porque primero, la ambientación está muy bien hecha. Los lugares sí se ven bien tenebrosos, bien intimidantes. Y luego la forma en cómo aparecen los espíritus malignos. Oh, no manches, sí te da unos buenos sustos. Estás fascinante. Y cómo lo... A diferencia de muchas series donde tratan uno con espíritus malignos, sobre todo en anime, muchas veces los protagonistas llevan la ventaja y es fácil que ellos se enfrenten a las maldiciones. Pero en este caso hay un constante sentimiento de aprehensión, de peligro, donde pues ellos están en constante peligro y desventaja, y donde simplemente aprovechan las oportunidades que encuentran para derrotar a cada espíritu maligno. Aparte, también conoceremos y eventualmente a otra chica llamada Ai Kamiya, quien está condenada desde que nació a casarse con un dios y dar su vida para, o entregar su alma para casarse con este dios maligno. Entonces, pero ella solo sabe que tiene esa maldición porque pues toda la gente que ha convivido con ella a la larga han tenido o accidentes o muertes trágicas. Entonces pues también está un tanto traumada y pues la vuelven su aliada o su protegida más bien de ellos, para pues también para tener otro objetivo de a quién más rescatar. Pero sobre todo esta serie, en cada misión vas a ver ese sentido de aprehensión, de terror, de una aventura bien espeluznante, macabra, en cada historia, donde siempre te van a contar una historia de trasfondo de cada espíritu maligno que van a estar enfrentando. No, es una serie emocionante, pero muy bien creepy. Entonces es súper recomendable para todos los que les gustan estas series de temática de terror. Entonces, pues ese es Dark Gathering. Siguiente serie, esta está disponible, como dije, en High Dive. Siguiente serie, que también está en High Dive, es la de Hulk. Así simplemente, Hulk, que es pues prácticamente el nombre del protagonista, del héroe que aparece como protagonista en esta serie. Un héroe muy pues musculoso e imponente, y donde pues resulta que en esta, que es en un tipo típico mundo de fantasía, pero donde recientemente pues derrotaron al último rey demonio, y pues toda la raza de demonios pues están reconstruyendo su reino, convocando a un torneo los, más que nada los líderes demonios que sobrevivieron, convocaron a un torneo para que pues enfrenten todos los demonios dispuestos a convertirse en el rey demonio. Entonces el ganador de este torneo pues va a convertirse en el rey demonio. Entre todos estos candidatos o competidores que entran a este torneo, pues precisamente aparece Hulk, pues humano con características de héroe. Entonces pues de entrada pues sí lo dejan competir y todo, porque pues al parecer hay apertura para cualquier candidato, no importa quién. Pero pues esta Vermilio, una de las principales generales del reino de los demonios, pues obviamente desconfía mucho de ella, de él, de este Hulk. Entonces pues está constantemente vigilándolo para que no fuera a ser un enviado de los humanos para que los derrotara. Y pues en un principio pues se desarrolla este torneo, donde pues en cada prueba que les ponen, Hulk la supera sin ningún problema. Que es torneo de cocina, Hulk saca unos platillos súper sabrosos. Que es torneo de apilar cartas, Hulk es súper experto en ello. Y así, o sea, cada prueba, por absurda que sea, Hulk la supera. Y es algo que resulta cómico, chistoso, que pues es algo que también tiene esta serie, que por un lado tiene este lado cómico, pero que más adelante ya se va a volver un poco más seria y más de acción y de aventura. Y bueno, así transcurren los primeros episodios de la serie, como los primeros 6 más o menos, hasta que pues en una de estas pruebas deciden pues ir a un castillo del cual se enteraron que cayó en manos de los humanos, quienes mandaron pues unos criaturas, unos representantes con habilidades extraordinarias, con alas como de ángel, que derrotaron a pues a los que tenían control de ese castillo, y pues les ponen como prueba a estos candidatos, pues que derroten, que expulsen a los de este ejército y recobren el control del castillo. Entonces pues durante esta prueba pues es como nos enteramos, por un lado, que al parecer el reino de los humanos pues está empleando, pues tiene objetivos pues un tanto dudosos, retorcidos, que tal vez no son los da, no buscan una existencia pacífica, sino que buscan pues más guerra, y que el rey de los humanos al parecer está creando artificialmente héroes o humanos, está convirtiendo humanos en criaturas sobrenaturales con características de héroes para sus propios fines, que no sabemos cuáles son. Entonces aquí como que nos van a retratar que al parecer pues el rey de los humanos y su ejército pues van a ser los villanos de esta historia, los villanos a derrotar. Y además durante este combate para recuperar este castillo pues descubren que pues una piedra mágica que al parecer creó alguna especie de portal, pues cuando la destruyen pues terminan enviados a un lugar remoto. Helk y está Vermilio, va, claro, Vermilio todo este tiempo no revela su identidad, sino nada más como Ana, creo, o Ana o algo así, adopta esa identidad. Entonces pues Helk y Ann o Vermilio pues son enviados a un lugar muy remoto. Y entonces después de ese episodio pues vamos a ver esta aventura donde pues los que se quedaron en el reino de los demonios tienen que pues resistir los embates constantes de los del ejército del rey de los humanos, y pues tratando de sobrevivir y esperando el regreso pues de esta Vermilio para finalmente derrotarlos, porque al parecer Vermilio es de los más poderosos. Y por otro lado pues ver esta travesía, esta aventura de Helk y esta Vermilio para regresar al reino de los demonios, y donde pues a final de cuentas Helk en primera Vermilio va pues a convencerse de que Helk es alguien de confianza, que no busca atacarlos o destruirlos. Y aparte, ya hacia estas alturas que estoy haciendo este podcast, pues Helk finalmente le comparte su historia y le dice su pasado y pues su situación de por qué pues se presentó a ese torneo para convertirse en rey demonio. Y que a final de cuentas pues coinciden en objetivos y quiere ser su aliado de esta Vermilio. Entonces pues vemos esta travesía que todavía pues, sigue un largo trecho para que pues vuelvan a regresar a donde estaban Helk y esta Vermilio, que ahora por cierto van acompañados de un chistoso pollote que al que llaman Peewee, un pollote verde que pues es como que el personaje cómico, pero que también es el personaje caótico que nuevamente termina haciendo las cosas inesperadas, que muchas veces resuelven situaciones o descubre algunas cosas de forma accidental. Peewee, este personaje chistoso, ridículo y un tanto torpe. Y en general una muy buena aventura, sobre todo esta serie. Tiene buena acción, pero sobre todo lo interesante es la aventura. Esta aventura donde vamos a ir descubriendo pues sobre todo cómo es ese mundo, y en parte también pues las historias de cada uno y pues esta evolución de los personajes. La verdad está muy divertida esta serie, y pues todavía tiene un largo trecho Helk. Y cerremos con la última serie que todavía está en continuación y que continuará y que ya lleva continuando por un buen rato, porque empezó desde prácticamente desde principios de año, y creo que ya muchos supondrán de a cuál me refiero. Hirokaru Sky Precure o Sorin Sky Pretty Cure. Hirokaru Sky Precure, la temporada que de Precure para 2023, donde ahora está tematizada sobre todo en el cielo, en volar en el cielo y en ser heroínas. Heroínas que vuelan. Y en este caso, pues ya en este punto de la serie, y pues más que nada, recordemos que esta serie trata sobre, pues, que ahora las Precure pelean para proteger a la princesa, del reino de Skyland, una princesa, pues, una bebé princesa llamada Elchan. Que pues en un principio querían secuestrar el reino de los Undergo, y que ya a estas alturas pues ya no solo la quieren secuestrar, sino que ya más bien la quieren destruir, porque pues si todo a lo largo de la serie pues nos van diciendo que la princesa es especial, ya que tiene algún poder legendario que pues puede derrotar a ese reino de los Undergo y salvar al reino de Skyland. Y pues de ese reino de Skyland es transportada esta él junto con las Precure a nuestro mundo, claro, una versión ficticia de nuestro mundo, porque pues es una ciudad que no viven en una ciudad que ficticia, no en una ciudad que pudiera existir, no sé, como en Tokio o algo así, pero bueno, en una ciudad supuestamente en nuestro mundo, y donde pues tienen sus constantes combates Precure. A este punto de la historia en el que estamos ahorita, pues ya estamos más cerca del final, entonces ya prácticamente tenemos la presencia de todo el equipo completo de las Precure. Me refiero a las 5 Precure, ya no son 4, ya son 5 Precure. Cure Butterfly, Cure Prism, Cure Sky, Cure Wing, y por último se les unió ahora Cure Majesty, una nueva Precure que sale de un lugar un tanto inverosímil y que está obviamente conectada con pues el destino que tiene la princesa, y donde pues obviamente ya a estas alturas pues tienen nuevos poderes, más poderes, nuevas evoluciones y otros enemigos. Pasamos de Kabatón, que fue el primer enemigo, a Batamonda, a Minotón, que pues era como que el enemigo más noble de todos, y ahorita estamos con Skirhead, un tipo que se supone es el más despiadado de todos los enemigos, y pues donde seguramente ya hacia el final de la serie pues nos contarán finalmente qué onda con el reino de Undergo y con los poderes de él. Si bien ya ahorita ya nos dieron ciertas pistas sobre el poder de él, porque se aventuraron para descubrir un libro especial que pues les dio nuevos poderes y que traía cierta información sobre la princesa. Entonces pues más que nada es básicamente esto, la temporada actual de Precure. Bonitos diseños de personajes, muy al estilo de que ya nos tiene acostumbrado Precure, muchos colores, muchísimos colores, y pues historias ligeras, divertidas, y muy para su audiencia principal, que es pues para serie de chicas mágicas, pues para una audiencia más que nada femenina y preadolescente, para chicas, para niñas y para adolescentes pequeñas. Es más que nada esta serie de Precure, pero como saben, yo soy fan de las series de chicas mágicas y pues no dejo de ver cada temporada de Precure. Entonces, Hirokaru Sky Precure es la temporada de 2023. Y pues ya con esto, pues ya cerramos este resumen de series de, pues, de verano 2023. Espero que no se les haya hecho muy largo, que ha sido informativo y divertido este episodio. Así que ya vamos al audio de cierre y regreso para dar despedidas rápidamente. Y bueno, pues este ha sido la parte B del episodio 226 de Poco Común, donde pues cubrimos en estas dos mitades pues ya el resumen de las series, de la mayoría de series que se estrenaron o concluyeron en la temporada de verano 2023. Gracias por escuchar, por streamear, por descargar este audio. Les recuerdo que este audio está disponible en las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y muchas otras más, incluyendo iVoox, donde pueden dejar sus comentarios y sus likes. Y les recuerdo que la versión en audio se publica los martes en la noche para que estén al pendiente, y que también ahí existe versión en video que se publica primero se publica en el canal Nerdulería en YouTube. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a estar la versión en video de este podcast, y se publica los sábados y domingos esa versión en video para que la tengan en cuenta, y pues si prefieren el formato en video, pues la vean y la escuchen en esa plataforma. También pues les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters La Podcastería y Encod. Busquen La Podcastería y Encod en Facebook, ahí encuentran este podcast y muchos otros podcasts que les pueden interesar. También les recuerdo mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como SorceZ, donde pueden dejar comentarios y donde obviamente publico o hago anuncio de las publicaciones. Y también tengo Discord o CZ, donde pueden comunicarse más directamente conmigo y donde de vez en cuando pongo anuncios. También les recuerdo que tengo streams en vivo en mi canal de Twitch, SorceZ, escrito solo con la letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Y las transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10 pm hora central de México. Ya nada más para cerrar, pues agradecimiento a todos los que dejaron sus likes en la primera mitad de este episodio 226, pues en Facebook, que dejó Luis Enrique Pérez Perayo, gracias. Y Andrés Felipe Pérez, muchas gracias por sus likes en mi página de Facebook de SourceZ. Y en iVoox, muchas gracias a Yuki Soto y la gente de Life Anime Podcast, muchas gracias por sus likes. Y como dije en la primera parte, en la parte A de este episodio 226 de este recuento de series de anime de verano 2023, por si quieren escucharlo, y como buen complemento para pues este resumen de series. Espero que les haya gustado y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. ちょっと待ってと結び泣いた静かさ。